todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S Santa Claus. Watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. So be good for goodness sake. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, your town. He knows where you live, he knows that your window's open, he knows what lives under your bed. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, especial, como cada año, una o dos veces, por estas fechas navideñas. Nos tomamos un respiro de la actualidad de la música y nos dedicamos a repasar villancicos, canciones navideñas, rockeras, metaleras, siempre actuales. Pero en principio eso se intenta y ya sabéis que esto viene de la mano del 50% o más de todo lo que es La Mirada Negra. Mari José, bienvenida. Vuelta a casa por Navidad. Como todos los años. Espera, que te subo un poco. Uy. Creo que se te escucha un poquito más. Claro, es que Fran tiene una voz. Ya. Tiene una voz varonil. Es que no puedes compararme con Fran, ¿no? Me gusta más la tuya, pero, no, pero ¿dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Me quedo con la tuya. Y con tu. Y que no se me enfade, Fran, con tu presencia también. Pero ya verás cuando me ponga a bailar. Ya, eso. Fran no lo hace. Habrá que proponerlo. Hay que dar un poco de espectáculo, aunque no se vea. Pero me lo paso muy bien con él también, ¿eh? Ya lo sabes, hombre, tú. Ya me supongo. Ya lo sabes tú, ¿eh? O sea, pero lo cierto. Un besito. Porque yo le he quitado el día hoy. Bueno, le he quitado el día. Es 20 de diciembre, todavía no es Navidad, pero cuando nos poníamos a debatir cuándo hacer el especial, claro, el miércoles es 24. No vamos a estar aquí en Nochebuena. No, tenemos que ir a la cabalgata del lanchero. Sobre todo teniendo niños. Si no, yo igual sí venía, también hay que decirlo, pero... Bueno, yo no, yo me voy a ver al lanchero. Tú sí, ya lo sé que tú sí. Yo, de momento que dejé de creer hace mucho tiempo, hay que decirlo así. Y bueno, entonces pues, pero yendo con niños es diferente, ¿eh? Claro, y eso me reclama, evidentemente. Si lo dejábamos para el 27, tú siempre dices que claro, Navidad es 24 y 25. Claro, ¿no? Es que si no, nuestra sintonía ya no tiene sentido. Claro. Tiene que venir, está llegando, está viniendo, no ya ha pasado y se ha pirado. Es ahora cuando Santa Claus viene chutado. Chutado. Ahora chutao. No sé cómo llegar aquí, porque si llega, viene chutado ya, de aquí al 24... De aquí al 24, fíjate cómo llegará. Irá pasando. Bueno, bueno, yo creo que es el año que antes lo hemos hecho. Probablemente, pero bueno, es que este año cae así. Sí. Yo es que otros años recuerdo que ni hemos parado, o sea, hemos hecho programa todos los días, aunque sea Navidad, que tienes la excusa para tomarte unas vacaciones. Bueno, excusa, nosotros no necesitamos nada. Porque este programa de radio, vuelvo a recalcarlo, pues lo hacemos de forma... es un hobby, ¿no? Y hacemos lo que nos da la gana, evidentemente con la intención de apoyar todo esto. Pero que podíamos tomarnos unas vacaciones cuando nos dé la gana. No tiene ni por qué ser Navidad. Más. Pero también es verdad que hay que llevarlo con un mínimo de seriedad, entiendo. Hasta un programa de villancicos, que lo hacemos de forma más desinhibida, también tiene un curro y a mí la verdad que me alucinas cada año. No te digo nada, este año... El año pasado ya me volví picha chiricha. Con las canciones de inteligencia artificial y este año YouTube es una puta mierda. Este año no me has ocultado nada este año, ¿no? No, este año traigo este también año, una cosilla para este año, los oyentes. No has escondido nada no, en el armario. No, este año no. ¿Entonces? No, porque es que pasó. O sea, es una cosa que es que pasó. De hecho, he eliminado a un grupo porque no tenía claro si era un grupo o no lo era. Tenía página web, tenía discos, tenía vídeos, tenía no sé qué. Tenía de todo, pero es que no me ha quedado claro que fuera un grupo de verdad. Había una foto de personas, que parecían personas, pero es que no me ha quedado claro. Bueno. No he visto ninguna fecha de concierto, por ejemplo. Para el que no lo sepa o no lo recuerde, es que el año pasado me la metiste doblada y me ocultaste que en mi propia casa... ¡Cómo me costó! En mi propia casa me estuviste ocultando que estuviste utilizando la inteligencia artificial para hacer un villancico. Sí. Rockero. Con Suno, sí, con el programa Suno. Me la colaste aquí. Y entonces yo desde entonces tengo que decir que ya... Pero también hay que decirlo todo. Lo puse lo primero porque necesitaba soltarlo ya. Necesitaba contártelo. No tenías la conciencia tranquila, ¿no? No la tenía, eso de ocultarle cosas al marido, ¿eh? Claro, está feo. No sé. Yo desde entonces ya también tengo que decir que ya llego a casa un poco... Reviso las esquinas y tal, digo, a ver, inteligencia artificial, ¿por dónde puede haber? A ver si estaba haciendo esto algo sin que yo me haya enterado por aquí. Ya me imagino. Pero bueno, no me has ocultado nada este año entonces. Perfecto. No, este año lo traigo todo de cara, ¿vale? Vale. Venga, y vamos a empezar. Y vamos a empezar, y esto os lo traigo sobre todo a aquellos que os gusta esta parte. Yo sé que hay gente que lo escucha y dice, uff, ya está esta. Y dice, bueno, lo deja ahí y tal, y bueno... Hay que pasar el trámite, se escucha y ya está. A que no le gusta que no lo escuche, ¿eh? También podemos lo decirlo. Digo, yo estáis también a lo tiempo, digo. Si no queréis escuchar el programa, ahora mismo pues pasad y cuando volvamos con un programa convencional pues ya os enteraréis. Yo les mando un besito porque me escuchan, pero sé que algunos dicen, madre mía, qué coñazo de programa hoy. Bueno, pues nada, no pasa nada, yo también os quiero, ¿eh? Pero yo sé que hay otros a los que sí os gusta. A mí me llega lo contrario, ¿eh? A mí hay alguno que hasta me ha dicho que solo escucha estos programas. O sea, que fíjate. Bueno, pues para esos... Y también está el que echa de menos cuando venías aquí a recomendar un libro semanalmente. Todavía. ¿No? Claro, y todavía se acuerdan de aquello, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues para esa gente a la que realmente os gusta este especial de anual, pues os traigo esto. A ver, a mí... No me digáis que no, pero hasta Antonio, porque se lo he puesto yo, ha escuchado el ringalingalingatinga ringalinga. No me digáis que no. Y os ha hecho mogollón de gracia. Mogollón, porque yo me he descojonado. Pero claro, me he descojonado la primera vez que lo vi. Dije, ay, joder, vaya cosa han ido a poner aquí. Pero claro, luego cuando se empezó a hacer viral, ya empezó a aparecer en todos los sitios desde octubre o así, que empezó a aparecer. Pues yo si no es por ti no me entero, ¿eh? Claro, pero yo te lo enseñé, así que te has enterado. También vale. Viral. No, o sea, pero es que aparecía la misma canción, con la misma voz. O sea, esa canción, en todos los sitios, diciendo que todas las canciones de Navidad indias suenan así. ¿Perdona? No. Es verdad que aquí, a este programa, hemos traído muy, muy, muy, muy, muy pocas canciones indias. Creo, sinceramente, que solo hemos traído una. porque... ¿Uy, tiene memoria? A mí me da hasta donde me da. Sí, me acuerdo porque además fue una baladita, y fue una baladita preciosa, me gustó muchísimo. Y me sorprendió mogollón que, siendo indios, me vais a perdonar aquí lo que voy a soltar, pero siendo indios sonaran tan americanos, ¿sabes? Tan un hard rock tan americano. O sea, yo recuerdo aquella canción, me gustó muchísimo, y fue una baladita y tal, y yo he dicho, a ver, no puede ser. No puede ser que en todos los sitios salga la misma canción, que sí, que es muy graciosa, porque es que es muy graciosa, pero en ningún sitio diga quién es el autor, quién la canta, cuando se ve que siempre es la misma voz, o sea, es la misma canción, no aparece ningún tipo de información por ahí. Pues no os preocupéis. Yo quiero puntualizar que cuando me hablas de bandas indias, a mí se me viene a la mente Gris and the Chronicles, que les vimos en el Zurbarán Rockies, que suenan americanos totalmente, una banda de hard rock de lo mejor que vendía a nivel internacional. Fue hace muchos años, ¿eh? Decir, ¿eh? Y aquello fue una baladita, y jo, dije, es que los grupos orientales siempre suelen meter un, no sé cómo decirte, suele haber, que no tiene por qué siempre, pero siempre suele, pero sí suele quedar ahí como un pozo suyo, ¿no? Un detallito oriental. Y esta gente no sonaba para nada. Entonces dije, ojo, pues... ¡Oh, qué guay! Dale, es que me acuerdo de aquel grupo indio, es que me acuerdo de partes de incluso del vídeo. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo, la verdad. ¿Y qué vamos a poner? Porque al final... Pues vamos a poner la canción... No, jolín, es que hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque me he enfadado. Me he enfadado porque es que las canciones de Navidad, la gran mayoría... Con esa cara y con esa voz, imposible. Las canciones de Navidad, la mayoría de la gente las hace muy divertidas y tal, pero con mucho cariño, y la mayoría de la gente lo hace... muy seriamente, aunque sean de chufla, pero muy seriamente. Entonces, este tema yo he encontrado de quién es, luego os explico quién es, ¿vale? Pero vamos a escucharlo por si hay algún perdido que todavía no haya escuchado el Ringalinga. Y no vas a decir todavía el nombre. ¿Tú? No, lo decimos después. Ven. Just hear those sleigh bells jingling, ring a ting a ting a ling a too. Ring a ling a ling a ting a ling a ting. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a joy. Ring a ling a ting a ling a ting. Outside the snow is falling and friends are calling you home. Ring a ling a ling a ting. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a joy. Ring a ling a ting a ling a ting. Ring a ling a ling a ting a ling a ting. Ring a ling a ling a ting a ling a ting. Ring a ling a ling a ding a dong a ding a laga laga laga laga ya ya. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We are snuggled up together like two birds of a feather world of bee. Let's take the road before us and sing us a chorus or two, maybe three. Come on, it's lovely weather for us, sleigh ride together with you. Ring a ling a ding a dong a ding a. Ring a ling a ling a ding a dong a ding a. Ring a ling a ling a ding a dong a ding a. Ring a ling a ling a ding a dong a ding a. Laga laga laga laga. Sobre todo lo coloco ay ay ay. El ringalinga, linga, linga, tinga, linga, tal. Loco total. Esto lo ponemos en un programa que nos cantamos de hacer de rock y de heavy metal. Nadie da más. A ver, es que alguien lo tenía que explicar. Venga, yo no sé cuántos programas habrá en el mundo sobre canciones de Navidad. Habrá unos cuantos. Pero esto hay que explicarlo. Pues aunque no sea de metal, no pasa nada. Bueno, pues total, que yo dije... Vamos a ver, ¿qué es esto que hay aquí detrás? Nada, 5 minutos de búsqueda, que no me llevo para más. ¿Quién es este personaje? Porque no se puede llamar de otra manera. Se hace llamar Vindal Usain. Es un artista viral en TikTok. Es un humorista, obviamente, porque cantante no podía ser. Con esa voz que tiene mi pobrecito mío. Que se ha hecho muy conocido por hacer remezclas de canciones famosas, una remezcla en plan Bollywood, ¿no? Y claro, con su toque de humor, su tal, ¿no? Pues bueno, pues eso, es Vindaloo Singh. ¿Es así la canción? Pues casi. Iba a decir que no, pero es mentira. Yo encontré la versión de esta canción, pero yo dije, esta canción no puede ser así, este hombre lo ha exagerado mucho, el ringalinga, el tururú, el no sé qué... Lo exagera mucho. Entonces yo encontré la versión de una canción muy... muy finita, muy, muy rica, muy suave, tal. De un grupo de los años 60 americano, uh-huh. Un grupo femenino. Y pues nada, pues que la cantaban y tal, y claro, el tono era totalmente diferente. O sea, el ringalinga tingalungutú no se entendía. Uh-huh. Estaba ahí de fondo, como unas vocecillas finitas, suaves, tal. Bien, y dije, joder, es que esto, claro, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que ha hecho este hombre, que ha sido humor con lo que es la canción en verdad. Bueno, pues entonces he dicho, pero no voy a poner a esta gente, voy a poner una versión metalera, ¿no? Para que la gente vea cómo suena realmente. Pues me ha costado un cojón y medio no encontrar una canción en el que suene perfectamente ringalinga tingalinga tinga tinga tú. Locoloco, o sea, ay, ay, ay. Él me quedo con el locoloco, ay, ay, ay. No, el locoloco, ay, ay, ay, no lo cantan. Eso es algo que ha metido él. Jo, pues lo voy a echar de menos. Sí. Entonces digo, ¿en serio? ¿En serio la canción suena así? Pues he escuchado varias versiones en varios estilos diferentes y tengo que decir que sí, la canción suena parecida. He encontrado una, es de hace unos años, aquí hago trampas, pero para que veáis que también hay una forma diferente de hacer esta canción, no tan graciosa, venga de un grupo de rock progresivo de Estados Unidos que se llaman Mile Marker Zero, MMZ, se hacen llamar, y pues hicieron hace unos añitos, creo que fue en el 2017, me suena ahora en la cabeza, no me lo he apuntado, pero bueno, por ahí hace unos añitos hicieron la versión de este tema del... Ay, pues he quitado... Slate Ride. Aunque para todos el ringatingalinga. El ringalingatinga, ya conocido mundialmente por el ringalingatinga, Slate Ride. Estos hacen una versión progresiva que no suena tan goto ringalingatinga, pero también se oye. Esto suena bien, ¿eh? Vamos a escucharlo. just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Pero aquí casi no se aprecia el ringa tinga linga. Bueno, pero sí, está, lo dice. Sí, sí se oye. Y a ver, yo que he oído un montón de veces el otro tema, porque me ha salido por todos los sitios, lo he oído un mogollón de veces, pues al final te suena, ¿sabes? Pues te saltas al otro. Pues puede ser una tortura, porque bueno, al principio hace gracia, ¿eh? Una vez hace gracia, pero estar todo el día escuchando ringa tinga linga. No, y además que a mí ya me estaba haciendo daño, porque yo sé que cuando han sacado canciones de Navidad, los grupos indios lo han hecho con mucho respeto, con mucho amor y con seriedad, aunque sea una canción divertida, ¿eh? No así, para que esto ha sido para el boom del momento y... Cuidado con la Navidad, que es cosa seria. Y ahora sí que vamos con la actualidad, ¿vale? Con la actualidad del metal navideño. Me ha quedado súper chulo, tío. Sí. Venga, y vamos a empezar con unos súper clásicos en mi programa. Unos súper clásicos que son Corners of Sanctuary. Todos los años, yo creo que desde que empecé a hacerlo, que fuera del mismo año, no, porque los primeros que hicimos fue recopilatorios de todo lo que encontramos. Pero luego ya empecé a decir, no, venga, los de este año, nada más. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que Corners of Sanctuary ha estado todos y cada uno de los años. Llevan tropecientos canciones de Navidad, que me encanta. Este año los de Filadelfia nos han sacado el tema. Además, es que esta gente suele hacer casi siempre temas originales. Y este año nos traen What If Christmas Was Every Day? Corners of Sanctuary. Grupos que repiten y que tienen espíritu navideño de verdad son los que te gustan, ¿eh? Molan mucho. Yo agradezco mogollón el esfuerzo. Echo de menos alguno que todavía no ha sacado, pero seguro que lo saca justo antes de Navidad, que suele hacer unos cuantos grupos eso. Entonces, claro, para este año me han jodido un huevo, pero para segunda parte ahí los tengo. Ahora, también hay que decir a los grupos que hacen canciones navideñas que si piensan que por eso se va a comprar la gente el resto de su discografía, porque comparten espíritu navideño, hay que decir que... Tampoco complicado. Que no es así. Es tampoco complicado. Porque te iba a decir, tendrás todos sus discos, ¿no? Pero bueno, te voy a decir una cosa. O sea, yo presento al grupo. Si a alguno le parece interesante, pues oye, es una forma de tirar. Antes te ha salido tal en euskera. Naiba duzu euskara segingo dugu. Ni vos, ¿eh? Yo no tengo problema, y lo sabes. El tema es que a veces, pues hijo, pues a veces me salen las palabras, como no una ya no le da la cabeza para nada, pues es lo que hay. Jende gutxi entzuten badu saioa, ya... Horrela gutxiago oraindik. Pues eso digo yo. O sea, si ya no nos escucha nadie. Y ya encima el de Navidad, que le interesa a cuatro, que sois súper buenos todos. O no, ¿eh? O sea, también hay gente que habla euskera y que lo escucharía, pero... Lo digo, ¿eh? Porque yo si me pongo lo hago en euskera y tú lo sabes. Vamos con una problemática que sucede en estos días navideños. Y así pasamos del tema. Sí, venga, vamos a... Venga. No nos interesa. No, no me ha interesado mucho. Venga. Ni a ti ni a nadie. Venga. Venga, nos vamos a quedar en Estados Unidos, ¿vale? Porque sinceramente creo que tengo casi todo de Estados Unidos. Vamos a quedarnos en Estados Unidos con Rob Covert. Un cantante, compositor y guitarrista que lleva en los escenarios subido desde los 5 añitos. ¿Alguna vez habrá bajado? Que ya no lo tengo claro. Hace poco dije yo que llevábamos 22 años haciendo el programa y he tenido que recalcar que no significa 22 años continuados. Es decir, hacemos 4 horas a la semana y paramos entre medias. Bueno, pues igual bueno, chico también. Visto así igual que, también. Hay que explicarlo porque si lo tomamos de forma literal... Bueno, pues Rob Covert nos propone su versión de las Navidades, Getting Drunk on Christmas. Ahí, haciendo... O sea, lo importante de las Navidades es estar borracho. O sea, ¿tú crees que...? Si, no sé si tendrá espíritu navideño, vamos a decir, si lo verá de forma cristiana o cómo lo verá. Pero bueno, que es verdad que Jesucristo bebía vino. Alcohólica, seguro. Vino bebían, eso ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues es tradición, entonces igual tiene razón. Pero no sé, tanto que... En fin, bueno. Rob Covert. Es lo que nos dice. Venga. Este tipo se llama Rob Covert. Una pregunta te voy a hacer así en público. Cuéntame. Porque no hay nada que responder. Con la capacidad que tienes para bailar tú todo y bailarlo bien, ¿cómo te has casado conmigo que soy un puñetero muermo que no me muevo nunca? A ver, porque uno tiene que ser un poco, a ver, tiene que ser un poco la salchilla, porque si los dos fuéramos así, pues no, esto. Y cállate, porque tú también me bailas, ¿eh? Sí, no sé dónde. Me bailas, sí. No sé, te voy a decir una cosa. He puesto a este... con su contrabajo, sabiendo que a ti no te va a gustar y que lo ibas a sufrir. Bueno. Igual, en vez de un cafecito, te tenía que haber traído un carajillo, porque vamos a seguir con el rockabilly. Bueno, venga, dale. Oye, tampoco tengo nada en contra, así que es verdad que tengo que reconocer que me satura un poco. Bien, pero dos temillas... No pasa nada. Venga. Tengo que reconocer. Yo creo que tiene la culpa alguna Askena Rock, por cierto, que hemos puesto a Alice Cooper de sintonía. Recordemos que tocan en la Askena, lo quería decir, y se me ha pasado. Ya puestos un poquito de actualidad también y de recordar que en el Askena Rock Festival tenemos a Alice Cooper este año Me parece pues, un lujazo. Un lujazo. Y lo dicho, y alguna esquena, recuerdo que es que todos los grupos que salían con un contrabajo, y se me hizo un poco duro, yo creo que me creó un poco de... Yo la verdad es que un ratillo, sí, vale. Pero luego también es como, bueno. También vimos otro día de sí, que también tenían contrabajo en algunas canciones, y me gustó mucho, ¿eh? Uh-huh. O sea, quiero decir, pues algunos bien, se piensa bien, que bien. Tengo también algo ahí que... No, pero este ha sonado muy bien, el contrabajo sonaba bien. Y el rockabilly está muy bien, pero yo qué sé, los que somos más metaleros, o yo que soy más metalero y estoy más acostumbrado a otros sonidos, pues no te preocupes, el metal no me satura, pero el rockabilly sí. ¿Qué lo voy a hacer? Bueno, pues ahora vamos con, mira, se autodenominados los reyes del rockabilly sueco. Vamos, los Manowar del rockabilly. Eso parece. Pero solo de Suecia. Se llaman John Lindbergh Trio, y no hay que confundirse con John Lindbergh, músico ya de jazz y bajista estadounidense, ¿vale? Estos son los suecos, el trío, ¿vale? Y nos han venido con un EP navideño, Please Come Home, de 6 temas, y este es el tema que da... Reyes del rockabilly sueco, has dicho, sí, ¿no? Sí, sí, eso es. Manowar son los reyes del metal mundial. No, estos son... ¡Qué modestia! Solo, sí, solo de Suecia. Eso es, vale. Nada. Sin más. Bueno, buena gente, venga. Hey, baby, won't you come by tonight? I assure you it will be all right. It's a cold December's Eve, but it's warm by the fire. Outside, choir singing a tune, a song about a boy and a silvery moon under a Christmas starlit sky. In the glimmering snow, it's so cold and lonely when you're gone. I want you to be where you belong. Please come home. Please come home for Christmas. We can make it through December. Honey, follow the lights down the cold and icy street to my arms by the fire. You got my heart wrapped up in a bow. You're a gift and I want you to know that you're the apple of my eye till the day that I die. It's so cold and lonely when you're gone. I want you to be where you. John Lindbergh Trio, ¿qué me ibas a decir? Que es un temazo, es un tema súper bonito, me parece precioso. Y os iba a comentaros que la primera vez que escuché este tema, se lo escuché a Joe Bonamassa, y me meé en los pantalones, obviamente, con él, porque es un guitarrista que adoro con todo mi ser. Y es uno de los que echo de menos este año porque todavía no han sacado nada. Claro que acaba de sacar un disco, al parecer, hace un mes o una cosa así. Ha editado un disco, pero bueno, es que yo nada más saca discos todos los años. O sea, ¿no tiene un ratín para sacar una canción de Navidad este año? Pues no sé, escríbele. Pues, si se lo pides tú, igual se lo voy a decir. No, o sea, a mí fíjate que estas canciones me ponen muy triste, porque son muy tiernas, muy, muy de paz. Ay, pero es muy bonito. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que, claro, me evoca esa paz y es como decir, bueno, es Navidad, paz, vuelve a casa, ternura, y el resto del año, ¿qué? Que es verdad que la canción dice, si he entendido bien la letra, dice, hagámoslo real a través en diciembre y a través del año o algo eso así. Eso es, sí. Y durante todo el año. Lo digo porque es que, joder, parece, a veces parece que hay que decir un momento, oye, que todas las leches y todos los conflictos y todo lo que pasa a lo largo del año, oye, que es que es broma, ¿no? Y en Navidad parece como no, que es broma. No, no es que sea broma, pero podemos hacer un paréntesis y disfrutarlo, no, y, por favor. Coño, pues yo soy muy consciente de todo lo que existe a todo a mi alrededor, pero este ratito... Pues hagámoslo más largo. Es, pero eso es muy complicado. Entonces, un ratito que por tradición nos lo permiten, vamos a disfrutarlo, sí, es que, venga. Claro. Dejadme disfrutar de las luces, de las cancioncitas, del cafecito calentito mientras ves llover dentro de tu casita y hace frío. Y luego ya nos apuñalamos, ¿no? Y luego ya nos mataremos y tenemos todo el año. Pues... Estos son 15 días. A mí me gusta hacer esas cosas, saber si, que sabiendo que luego no nos vamos a apuñalar. Bueno. Que podemos tener diferencias, pero ya sabemos cómo está el mundo. Y eso es lo que me llena de tristeza de estas canciones, ¿eh? No la melancolía de la Navidad... Ni todo este rollo que mucha gente también lo siente, porque hay gente, pues, como siempre, ¿no? Falta gente o lo que sea, ¿no? Que hace que estas fechas sean como muy nostálgicas. A mí a veces lo que me da pena es eso, que de repente llegas un canciones de noche de paz, noche de amor, tal, no sé qué. Y es como decir, bueno, paramos un poco, cenamos, bebemos. Bueno, ¿y qué es mejor no parar? No, es mejor estar de fiesta todo el año. Ya, pero eso es muy complicado. Bueno. Entonces, dame este rinconcito, calla ya, y ya está bien. Vale, vale. Que eso es lo que decís todos a los que no os gusta la Navidad. Y, ¿y qué quieres que te diga? Oye, ¿qué quieres? ¿Que estemos a la gresca todo el año? Porque a la gresca no la vas a quitar. Entonces, si me dais este rinconcito, lo voy a disfrutar a tope. Ya. Yo gresca no, intento no montar, aunque a veces sí. Ya pensé que me ibas a decir algo así, como eso es lo que decís los fascistas. Los fascistas, no. No sé si utilizas yo alguna vez no. El término fascista. Pero bueno, los que no nos gusta la Navidad, vaya. Eso es. Bueno. Venga, vamos con un grupo que ahora sí te va a encantar, que lo sé yo. Perdona, antes de seguir. No nos gusta la Navidad, pero aquí La Mirada Negra hace dos especiales navideños todos los años. Sí, a ti no te gusta la Navidad, pero como tienes una mujer así de pedorra, vienes con ella. Así que eso se llama tolerancia, ¿eh? Tolerancia. Eso es. Y concordia. Y amor. Porque que a mí no me gusta. ¿Ves? Tolerancia, concordia, pero todo el año. Amor. Lo que pasa es que lo voy a decir. Eso es. Y en la Navidad. Y si lo expandimos a todo el año, ¿qué tal? No puedo estar todo el año preparando esto porque me puedo volver loca. Venga. No, sí, preparando esto no, pero transmitiendo los mismos valores, sentimientos y... Ah, yo lo intento, chico. ¿Yo quieres que te diga? Venga, nos vamos a ir con Striper, que hacen, atención, su primer disco en 40 años de banda, su primer disco navideño. Para unos cristianos creyentes. Efectivamente, no está mal. Y estadounidenses. Que allí, o sea, es bastante típico. Solo porque haya existido una banda como Striper ya... En Estados Unidos, solo en Estados Unidos me he encontrado, porque yo conocía a Transiberian Orchestra, que yo creo que los conocéis todos porque yo os las he presentado. Este año me he encontrado con tres bandas más que solo se dedican a hacer canciones de Navidad y a girar durante Navidades y se peta. Bueno, o sea, es todo un acontecimiento. Bueno, pues vamos con Striper. Venga, vamos a darle su rinconcito. Nos han hecho un disco que se llama The Greatest Gift of All. Son cinco temas, cinco versiones de temas conocidos y cinco temas originales. Y uno de ellos es este, Still the Light, que fue el primer single del álbum. Y ya de paso, mandamos ánimo a Michael Sweet, que le han diagnosticado recientemente un cáncer, había leído por ahí. Parece que no con un diagnóstico catastrófico, así que vamos a decir que... Cáncer hoy en día es una enfermedad pues, que se afronta, se lucha y mucha gente, por fortuna, sale adelante. Así que simplemente mandar este ánimo y decir que la mejor aportación para mí del cristianismo a la humanidad ha sido esta banda. Lo dicho y escuchamos Striper. We'll be right back. Cómo sigue cantando este hombre también. Que impresionante. Se nota que tiene una voz más grave que antaño. Sí, hombre, claro, es que los años, 40 años de banda, pues es lo que tiene. Pero estilo reconocible totalmente. Sí. Yo no sé por qué, bueno, yo mismo puedo decirlo, que normalmente cuando hablas de grandes vocalistas del heavy metal de todos los tiempos, raramente será Michael Sweet, pero yo creo que está a un nivel de lo mejorcito y además con personalidad tremenda. Sí. Y luego una banda pues muy marcada siempre por esa creencia, ¿no? Por ese rollo cristiano que han llevado siempre es... repartían Biblias en su día. También sí. Por ponerse los colores del Baracaldo. Sí. O del Portugalete, que no se me enfada alguno abejitas, que nos escuche por ahí. Las abejitas. Eso es. Amarillo y negro. Y sobre todo con dos discos que uno remarca en su trayecto y que yo creo que cualquier seguidor del heavy metal tiene que haber escuchado, tiene que tener como casi imprescindibles. El To Hell With The Devil y sobre todo el Soldiers Under Command. Que me parecen unos discos, vamos, que a mí por lo menos, sobre todo el Soldiers Under Command, podemos decir que es de los que me ha marcado para toda mi vida desde siempre. Es decir, no digo más. Con esto digo lo que supone Stryper para mí y no significa que yo vaya a rezar los domingos a nadie, a ningún dios ni nada, pero a Stryper casi sí que le rezo, ¿eh? Rezo porque a ellos mismos deseamos, más que rezar, deseamos que Michael Sweet se recupere, como digo, de ese cáncer y que siga habiendo muchos años de música de Stryper y ojalá de poderles volver a ver en directo en alguna ocasión. Ojalá. Vamos a seguir, ¿vale? Yo de momento ya me he quitado dos canciones, ya te diré cuáles dos porque, como siempre, vamos horriblemente mal de tiempo. No pasa nada. Venga, vamos con los siguientes. Desde Finlandia, Melodic Metalcore nos traen una versión de Kelly Clarkson, Un Earth de Tree. Ellos son a verse o no. Vete tú a saber cómo se lee eso. Vete tú a verse qué. Vete tú a verse qué. Christmas was cold and gray. Pues ahí teníamos a verse, que yo quería decir, no me ha salido bien el chiste, a saberse. A saberse. A saberse. Yo no los conozco de nada. Yo lo que os voy a decir es que yo, como es una versión, supongo que habrán repartido amor y deseos navideños aquí en este tema, pero no lo tengo muy claro. Lo que es la magia de la Navidad es que tú estés poniendo una banda de metalcore. Aquí entra cualquiera que le cante a la Navidad. O sea... Incluso sabiendo. Se te da bien también bailar el metalcore. Sí, hombre, claro. Es alucinante. Hay que saber hacer de todo. ¿No traes ninguna de death metal o brutal death? Pues creo que no. Joder, qué pena. Desde aquel cántico en el bosque, ¿te acuerdas? Últimamente tengo memoria. ¿No te acuerdas? Buah. Solo tengo memoria a la... Hace tres o cuatro años que lo traje, que aquello era un ritual. Aquello que no sé lo que invocamos aquí, pero algo hicimos, algo chungo tuvimos que hacer. Y oye, decía no sé qué de Christmas... dije, ya vale, pues pa'lante. Ya vale. No sé, yo últimamente mi memoria solo es a largo plazo, porque me acuerdo de cosas de hace un montón de tiempo y a corto plazo no me acuerdo de nada. Alzheimer se llama, cariño. Pues bueno, pues ya es lo que hay. Ahí estamos ya. Este, bueno, es el primer especial navideño que hacemos en la historia, ¿no? Sí. No me acuerdo. Vamos con un bozarrón, ¿vale? Sí. Con Eric Cromwell. Ya sabéis que... espera, que tengo la chuleta, porque si no, no me lo sé, ¿eh? Lo sabréis vosotros, pero yo no me lo sé. Que ha estado con Skid Row, Heath, Michael Schenker, un chico que canta maravillosamente bien. El año pasado nos trajo O Holy Night. ¡Ay, oh, qué baladita más bonita! Con cuánto sentimiento. Tremendamente. Y él mismo dice que su versión de O Holy Night alcanzó 2 millones de reproducciones en tan solo un mes. Y este año ha querido rendir homenaje a esa misma canción, pero en su propio idioma. Vamos, que no se lo ha currado ni nada. Uh-huh. El tío ha dicho, venga, pues ahora en... En sueco. En esto. En sueco, ¿no? Sí, porque es Ohelganat. Pues eso. En sueco. Sí. Pues vale. Lo voy a poner porque es un señor bozarrón. Un hombre que... Pero me lo he pensado, ¿eh? Porque eso de no currárselo a mí no me mola nada. Este hombre tiene derecho a todo después de haber sufrido un trasplante de médula ósea y haberse declarado en este 2025 como 4 años libre de cáncer después de todo ese drama, siendo un músico, una persona tan joven. Y pues Eric Cromwell siempre tendrá hueco, así que no se te vuelva a poner, no pongas jamás en duda. Como el año que viene me traiga la versión en alemán, no la pongo. Cúrratelo. Y hombre, en alemán ya sé. Pues, ¿te parece poco currárselo si yo también en alemán? No, porque este año... Ay, no lo tengo aquí. Lo tengo para la semana que viene. Este año ya me la trae yo, Thomas, Johnny... ¡Ah, no me sale! Ay, Tommy Johansson. Se din nuvem ska bli. aparte de buena bailarina, eres muy buena intérprete. Yo, de verdad, haciendo playback, porque claro, no sé si serías capaz de cantar, perdona que lo ponga en duda, como cantaría Broadway, ¿no? Ahora, yo haría la versión vocal del air guitar. La haría yo, ¡buah! Niquelada. No creo que transmitiera nada como transmites tú. No, yo vamos, soy una máquina. Puro sentimiento, aunque no estés ni cantando ni nada, pero puedes hacer un playback. Y puede ser de llorar. Bueno, aquí vamos a contarlo todo, ¿vale? En mi chuleta yo he puesto que el tema está en noruego. No sé dónde lo he sacado. Y he dicho, voy a buscarlo en el traductor, a ver qué significa. Ohelganat. Y he puesto en noruego significa noche de fin de semana. Y en sueco... Noche santa. Helganat en sueco significa noche santa, así que yo creo que está en sueco. Sí. Hombre, él es sueco. pues no sé dónde ha salido lo de Noruega. También te digo que puedo ser muy ignorante y no sé la diferencia que puede haber entre el noruego, el sueco, evidentemente. Yo creo que es mínima. Por eso digo, o sea, no tengo ni idea. Entonces, a ver si me van a decir, pues como en su día tuve aquí el debate del valenciano y el catalán. Y me vinieron a decir que es que más o menos que era lo mismo. Complicado. O sea, entonces que no pasaba nada. Que en Valencia le llamaban valenciano, pero que no dejaba de ser igual que el catalán. No tengo ni idea si el noruego y el no sueco... lo sé. Yo lo he puesto en el traductor y Google, como a veces va, como Dios le dio a entender. Resulta para uno es la noche del fin de semana y para otro es la noche santa. Yo me voy a quedar con la noche santa. Qué ¿no? curioso. Con lo sueco. Ya es curioso que tenga una traducción en los dos idiomas de todas formas. Sí. Por lo tanto, ya digo, que igual es que la diferencia es mínima. No lo sé. Vamos a dejarlo ahí. Menos mal que Antonio ha dicho que era sueco, yo he dicho sí, y luego he dicho coño, no, que es noruego. Me ha seguido la corriente. Has tenido confianza en mí antes de corregirme. Sí, porque casi siempre que me corriges. Yo no me fío ni de lo que escribo, chico. Reconócelo, casi siempre que me corriges, la que te has equivocado eres tú. Sí. Joder, decirle esto a una mujer y que te dé la razón. No pasa nada. Porque estoy haciendo un especial de Navidad y eso no te lo deja hacer cualquiera, Cuidado. Sí, venga, vamos. Pero si este es tu programa, no digas eso, no digas que yo te tengo que dejar hacerlo. Si es que me puedes echar, estoy aquí contigo como apoyo. ¿Quieres ponerte aquí a los mandos? No. ¿Cómo ha cambiado esto? Cuando empezamos hace 22 años, tú estabas aquí a los mandos y yo estaba ahí al otro lado. Sí. Y ahora eres tú la que viene al otro lado y me dejas a mí aquí con todos estos botones. Ya, mola. Que yo jamás pensé que fuera capaz de controlar. Por eso te tenía a ti aquí esclavizada, aquí con la mesa de sonido y cómo han cambiado los tiempos. Ya. Ahora es al revés. Venga, pero vamos, no digas que te tengo que dejar hacer este programa. Vamos con los siguientes, venga. ¿Cuándo es tuyo? Por favor. No, reconócelo antes de seguir. No es mío. Hombre, el programa es tan tuyo como mío. Lo empezamos a hacer los dos y tú eres la que está trabajando un montón. No, ¿qué va? Sí, currar culo como una cabrona. Eso es cierto. Pues entonces es tuyo. ¿Qué pasa? ¿Que el programa es del locutor? ¿Desde cuándo? Desde que hablas. No, pero da lo mismo. El que se hace famoso es el del programa. El técnico famoso, no pinta nada. Famoso. Bueno, venga, va, dale. Venga. Por suerte, voy a decir, por suerte no soy famoso. Por suerte. Venga. Vamos con dos bandas alemanas que se han juntado, ¿vale? Para hacer este tema, We Wish You a Metal Christmas. Son dos bandas que se han juntado y han creado una... espérate, que me estoy liando, vale. El 100% de las ganancias de este tema se van a destinar a la West Music Foundation, que se ha creado en honor al fallecido bajista de Amaton, que se llamaba West, y que permite a los niños y jóvenes de entornos sociales desfavorecidos aprender a tocar un instrumento. Si queréis más información, pues nada, www.westmusicfoundation.de. Pues si os interesa. Y pues nos han hecho un tema súper, súper, súper divertido que me ha encantado. We wish you a metal Christmas and a happy new year. No, we're not like all the others. We're metal sisters and we are metal brothers. When candles are shining on our pentagram, we know that the merry time has come. We don't care where you are from. Metal Christmas is for Sean la feliz Navidad, pero como de mala leche. O sea, ahí como, vas a tenerlo porque lo digo yo. Eso es. Más o menos. Mola. No lo hemos dicho. Son Amaton y Dominum, que no sé cómo se leen, chico. ¿Qué quieres que te diga? Yo es que estos tienen nombres... Pues así. Amaton igual es Hamaton. Por Hamaton. Y Dominum sea Dominum. Y lo Dominum. ¿Cómo se va a decir? Digo yo. No tengo ni idea. Pero vamos, ahí os dejo yo eso. Muy divertido el videoclip, muy divertido el tema, me ha encantado. Bueno, que os desean una feliz Navidad y nosotros también, con estas canciones, os estamos deseando aunque una no feliz lo quieras, Navidad. Te lo meto ahí. Que no lo quieras y aunque todavía, ahí te lo meto. Y aunque no sé cuándo escucharás este programa, pero faltan unos días, porque vamos a recordarlo. Hoy es 20 de diciembre. Claro, es que además está bien pensado, claro. Porque tú dices, no, lo hemos hecho muy pronto ya, pero es que la gente igual lo escucha el lunes, el martes, y ahí ya está. Y además, llegamos antes de la lotería de Navidad, que siempre que no te toque te queda. Y de este San Toto. A ver, siempre que no te toque y tal, y te quede el disgusto, este programa te lo quita enseguida. ¿No? Siempre, claro. Siempre te quedará un especial de Navidad siempre de la Mirada Negra. Navidad, eso te toca siempre ya. O y sea, dinero atrás, seguro, alguno cae. Bueno, dinero atrás, a nosotros que nos registren, ¿eh? A ver si van a venir a pedirme a mí. Yo no. Nosotros te garantizamos. No, yo de, no, ¿por qué no? Nosotros damos dinero atrás. ¿Cuánto has pagado por ir al programa? Pues eso es lo que te voy a devolver. Eso no es dinero. Bueno. Así que no juegues con la salud. De dinero atrás, nada. Nosotros regalamos, te toca todos los años. Como la tómbola. Eso es. Te toca un especial o dos de villancicos navideños metaleros a cargo de la Mirada Negra. Ya está. Venga, vamos con los siguientes. De Pretty Reckless, ¿vale? Nos traen un tema, We Are You Christmas, y esta gente nos ha hecho un EP navideño con cuatro temas originales, ¿eh? Que está súper guay, y dos clásicos del Grinch. Esta gente un poquito, la Navidad un poquito de lado, pero venga, vamos con ellos. De Pretty Reckless, ¿sabes algo más de ellos? No. Pues no me ha apuntado nada más, vale. La verdad. No sabemos quiénes son. No sabemos ni de dónde son. Espérate, es que yo tranqui, creo que me he equivocado. Vamos a escucharlo, anda. My world is changing. I'm rearranging. Does that mean Christmas change? We'll be right back. The Pretty Reckless, pues banda que bueno, que han tenido bastante éxito. Banda estadounidense de hard rock, originaria de Nueva York, con la vocalista Taylor Momsen al frente, y que además ha tenido, por ejemplo, en Reino Unido bastante éxito. Aunque no llevan una carrera, digamos, súper larga, sí que tienen ya unos cuantos discos. De hecho, debutaron en 2010 con el primer disco, y en los tiempos que corren, pues claro, no se edita disco cada año y no se están vocales todos los años. Pero The Pretty Reckless es una banda ya conocida por yo no los conocía. Pues eso, pues claro. Por eso, fíjate que siempre te digo, intenta buscar algo de información, no busques solo nombre de la banda. No, y ya pues está. Esto lo he hecho un poco, rápido, porque luego, mira, no me he apuntado, ni el nombre del EP, y sí lo tienes puesto en el playlist para pues eso, lo que hacemos, ¿no? Ahí sí está puesto. O sea, es que he buscado las cosas, pero luego no las he apuntado donde tenía que apuntarlas. Where Your Christmas era la canción que hemos puesto, ¿no? Sí. ¿Y el nombre del EP? ¿No está puesto? Aquí yo no lo veo. Pues lo he buscado y tú no sabes lo que he hecho con él. Un nuevo EP navideño con 4 canciones originales y 2 clásicos del Grinch. Es lo único que me has apuntado aquí. No me estás entendiendo. Ya lo hablamos luego. Bueno, venga, vamos a seguir adelante. ¿Dónde está el nombre del EP? Que no llego. En la playlist. ¿Dónde tienes que ir? Terminar el programa. Pero el playlist no lo ha abierto. Ya sé. No pasa nada. Pues eso, que lo he apuntado donde tengo que apuntar las cosas. ¿Qué quieres que no te llega, diga? Dice. Vamos rápido, que María José no llega, no sé dónde. ¿Qué no llego? Si estamos aquí quietos y no nos estamos moviendo. ¿Qué no llego? Vamos. Venga, nos vamos a saltar a los siguientes. No, ¿por qué? Porque no los quiero poner. Bueno, tú mandas, pero que yo ya creo está que, bien, yo creo que teníamos tiempo, ¿eh? Pues yo creo que no. Vale. Venga, y nos vamos a nos vamos al Reino Unido con Punk Rock Factory, que nos traen su primer tema navideño y han hecho aquí un remix, ¿sabes? Han aprovechado Halloween y Navidad, ya que están así cerquita, y han dicho, venga, pues vamos a sacar un trabajo que sean 5 temas de Halloween y 5 temas de Navidad, ¿eh? Mira. Y este son 5 los temas navideños, los de Navidad, no tengo ni, o sea, los de Halloween no tengo ni idea porque no he mirado, pero los navideños son 4 temas clásicos, y este tema original es Sleigh the Bells. Pues seguimos en este especial navideño, que dejamos claro, es una de las formas en las que yo no curro nada y te lo curras tú todo, ¿vale? O sea, mola mucho. Yo vengo aquí simplemente a pasarlo bien, a tomarme una especie ya de... Son vacaciones, pero haciendo radio. Vacaciones activas, ¿no? Y os puedo decir que lleva su trabajo, ¿eh? Que yo hombre, llevo... Claro que lleva el trabajo. Yo llevo desde noviembre currando a tope y desde octubre buscando cosillas. Desde el año pasado ya. No, no hay que exagerar. Desde noviembre. Contar la verdad. Nada. Termina una Navidad y ya estamos preparando la siguiente, es lo que hay que decir. Venga, nos vamos a ir con el hombre de la Navidad, ¿vale? Con Tommy Johansson. ¿También nos saltamos otro? Sí. Pero que, a ver, si nos pasamos un poco de tiempo no pasa nada. Pero es que no quiero poner ese tema. Lo había puesto ahí como un poquito de relleno, ya sí. Me podéis perdonar. Bueno, pues quiero que sepáis, yo aquí no os escondo nada, María José nos deja sin disfrutar de dos temas de los que tenía preparados para poner en el día de hoy. Sí, pero no uno de ellos es All I Want for Christmas for You, que ya sabéis que le tengo, o sea, ya me ha salido mal, fíjate. Y el otro es de All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, que lo tengo un poco atravesado. Sí, pero de Mariah Carey, pero no hecho por Mariah Carey. No, pero tengo atravesado. Y luego hay otro que te ha saltado, que yo creo que te has saltado. Porque me ha dado la gana. Es que se da un poquito título, de relleno. Por el título. No. Porque se llamaba I Don't Believe in Christmas. Ay, no, pero eso, a mí eso me da igual. Bueno, venga. Es que son de los 60 y quedan un poquito. He dicho que me lo salto y me lo salto. Perfecto. Y no tienes por qué criticarme. Sí, señor. Eso es actitud. Así. Y no te lo voy a... Que nos vamos con el hombre de la Navidad. Vale. Que aquí mi hombre de la Navidad solo le había visto un temita que ha sacado el... Espero no cagarla. Yo creo recordar que era el O Holy Night en alemán. Igual era otro tema, ahora no me acuerdo. Lo tengo por ahí escrito para la semana que viene. Sí, es el O Holy Night, sí. Bueno, total, que hoy había sacado el tema de alemán y solo lo había visto eso y digo, jo, este año, el hombre de la Navidad, no me saca nada este tío. Y no, ¿sabes lo que ha hecho? Se lo ha currado un mogollón. Ha cogido a 18 cantantes, 18, y entre todos se han hecho el... Ay, no, mira, no es el Holy Night, es el Silent Night. Y chicos, que se llaman todas canciones iguales. Bueno, es igual. Bueno, eso, 18 personas para que canten en finés. Espérate, que si no sabía decirlo en sueco, en finés es más complicado. El Tant et Ijus, que os vete a saber lo que quiere decir eso. Que el tema original es de Triad. Y pues eso, se lo ha currado un mogollón buscando a 18 personas para que se canten el tema. ¿18 cantantes que son conocidos o no son conocidos? Serán conocidos en su casa. Tú no los conoces, vale. A ver, que este será en Finlandia. Como busque. Vale, igual hay alguno conocido, pero es que he visto una lista de 18 pasa, y digo, en Finlandia no hay venga, estupendo. En Finlandia no hay cantantes conocidos. No. No. Vale. Voy a ver si encuentro algo por ahí. Que habrá alguno conocido, yo qué sé, pero chico, que no me da tiempo para rebuscarlo todo. Que tengo que pensar, que buscaros la vida si os interesa algo. Ya está, tú ya está bien. Yo os traigo algo curioso. Yo os lo pongo y luego vuestro si os interesa, pues eso. Tommy Johansson, Tant et Ijus. El año que viene, porque en una semana no nos va a dar tiempo, si hemos amenazado con hacerlo en euskera, va a haber que empezar a plantearse hacerlo en finlandés, en sueco o en alguna una cosa así. Este especial, porque encima hay que ver los músicos de por ahí arriba, no sé si es el frío o qué. Bastante con que me aprendí lo que significa Raskastalhoulua. Lo que hemos aprendido contigo estos años aquí, ¿eh? O sea, hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, Tommy Johansson, lo voy a decir yo también. El hombre de la Navidad. Tant et Lux, o algo así. O como sea. Jag vill tro den slitna orden. Tommy Johansson de Sabaton o Majestica, jovencísimo todavía, claro, yo 38 años me parece súper joven en este mundo del metal, donde todo pues sí. Lleva la leche, pues 38 años te parece muy joven, ¿no? Antes no pasaba esto, con 38 años ya. Bueno, ¿qué has buscado? Si alguno es conocido. He buscado él. Aparte las, de en su casa. ¿Han cantado 18 personas en este tema? Porque sí. Él da las gracias a las 18, creo que eran 18 personas que le han ayudado con el videoclip y con la y cantando. No sé si todas aparecen en el videoclip y todas están cantando. Igual es que todos cantan a aparecer en el videoclip. Parece hecho por entre amigos. Porque sí, no porque solo en el videoclip solo aparece gente cantando. Vale, y han cantado no aparece ningún músico. Pues eso. A ver, hay algunos que han grabado en estudio, parecen músicos, y otros parecen colegas suyos. Lo habrá hecho un poquito entre amigos. Claro, pero eso sí, es lo bonito. Sí, sí, juntar a 18, juntar a 18 personas para cantarse un tema es... precioso. Sí, había una serie de nombres que no voy a decirlos para no cagarla. No, es que además, es que te voy a decir una cosa. A mí me ha dado mucha pereza porque entre tanta diéresis, tanto nombre raro, tanto no sé qué, me ha dado mucha pereza ponerme a buscar. Si hablamos de Finlandia, pues de músicos finlandeses, pues no está Timo Kotipelto aquí, ¿vale? No. Por ejemplo, porque ya que... No, que... ese me saltaría a mí al ojo, ¿no? Vale, digo yo. O vete, no. Vete tú a saber. Porque soy muy capaz. Bueno, vamos a... Esto me hace mucha ilusión. ¿Por qué? Porque me ha llegado el mail. Me lo han mandado a mí. Para que lo pongamos. ¿A ti misma? No, a ti, pero bueno. Me lo han mandado a mí. A la princesa de la Navidad. Sí, señor. Así te bautizaron el año pasado. Sí, qué majos. qué majos los Killworth. A ver, él nos manda su nuevo single, un cantante de rock de Barcelona que se llama Ian Wild. El tema se llama... Ahora, yo, mi inglés me vas a perdonar, pero mi inglés me da para la pena. Bueno, Give Us Home. Bueno, bien, está bien, ¿y mi inglés cómo es? Sí, sí. Si sabes perfectamente que he hablado en inglés con gente que no me entendía ni leyendo el inglés, o sea, y no me entendía, ni le dije, mira, mejor lee tú las mítica, preguntas. Mítica, mítica, pues esa entrevista. En la entrevista a Ensiferun, ¿eh? Sí. O sea, Ensiferun concretamente. Hice una entrevista donde llevé las preguntas apuntadas en un papel y yo qué digo, bueno. Aburrido tenía el pobre. Y yo leía las preguntas y se supone que él me contestaba. Y no entendía lo que le decía, así que le dije, mira, pues léela y dame las respuestas. Y acabamos antes. ¿Qué te voy a decir? Yo bueno, diría pues Gaitas Home. Hago lo que puedo. Yo diría Gaitas Home. Guíanos vale. a casa, ¿no? O sea, vale, sí, pues venga. Él dice de esta canción que es un himno navideño festivo y optimista con espíritu rock. Me encanta. ¿Y esto no se llega al email? Sí, señor. No lo he visto. I am wild. No lo he visto. Pero si lo tenías puesto en la carpeta Navidad. Ah, pues no me acuerdo. ¿Ves cómo no tengo memoria? No tengo memoria a corto plazo. Me lo habías guardado ahí para mí. No tengo memoria a corto plazo. Ya te lo he dicho. Solo tengo a largo. Si me lo hubiera mandado hace 5 o 6... Bueno, no, igual más. Si me lo mandó hace 20 años me acuerdo. Pero si me lo mandas hace 2 semanas, no. Estoy así. Venga, pues le mandamos aquí a Barcelona. Mandamos un besazo. Y I am wild. Ian Wild o Ian Wilde, si lo pronunciamos mal. Como nosotros sabemos leer. Fue vocalista de Wild Freedom. que aquí ha sonado en este en sí. este programa. Además, Juan Gabriel Freedom ha estado actuando en el mismo escenario de bandas como Kiss, Avantasia o Hardline, o sea, ha estado con ellos. Su debut en solitario llegó en 2024, de título Dream Hunter, y sus influencias pues son entre el hard rock y el pop, ¿no? Bueno, bandas como Bon Jovi, Brian Adams o David Bowie, pues parece que se apuntan como sus influencias. La verdad que el tema este que nos manda, pues es, como él dice, una celebración de la Navidad, de reunirse, de lo que son estos días, y es un tema luminoso. El tío, además, evidentemente se ofrecía también para si podíamos hacer una entrevista, lo que fuera, una entrevista ya, cualquier año navideño metemos una entrevista. No que me quitáis tiempo, y tengo muchos temas. No, la entrevista la vas a hacer tú. Sí, hombre, llevas claro. Yo bueno, hacer de esas a ver, cosas con un single, de todas formas, no suelo hacer. He hecho alguna vez, pero no suelo hacer. Bueno, pero ha sonado, ¿eh? El tema ya es que lo hacemos un montón, que se haya acordado de nosotros de mandarlo. Single que nos llegó en noviembre, pero claro, yo veo mogollón de emails. O más. O sea, y claro, algunos los paso por el lado, otros los paso para el otro lado, carpeta de escuchar luego, carpeta de para la radio. O sea, tengo varias carpetas. Carpeta de Navidad. El 90 y tantos% de lo que me llega no llego nunca a poder... escucharlo, tengo que decir así porque es que es mogollón de promos. Y me había llegado esto y digo, mira, para Navidad. Y ya se me había olvidado, entre 200.000 millones de emails, bueno, da igual. Pero como me recordaste el otro día que tenía alguna cosilla en el email, pues lo he mirado. Te he recordado siempre que mires el email, te lo sí, digo pero todos se me los olvida, años. Es verdad, que mires el email porque hay gente que nos manda canciones al email y son los que primero deberían de sonar en un especial navideño, los que directamente nos escriben a nosotros. Claro. Que... Pero bueno, los que no suenen esta semana sonarán la siguiente, ¿eh? Pues eso. Que hay otros dos más. Tú revisa el mail, que la búsqueda que haces, o sea, que todos los años consigas hacer dos especiales de actualidad navideña del metal. Uf, y este año con la de mierda de ella que hay, no te digo nada, lo que me ha podido costar. Es alucinante porque casi dice, bueno, especiales Navidad, habrá que coger canciones. Mira, ayer me decía mi hermano, ¿pondréis las canciones de todos los años? Digo, no, cada año hay un puñado de nuevas canciones para poner. Y cada poner. Año la gente se curra nuevas canciones de Navidad. Ahí está. Cosa que mola mogollón. Lo cual tiene mérito. Así que venga, vamos sí, adelante, señor. Que al final te voy a dar la vamos, razón. Vamos para adelante, venga, porque se nos echa el tiempo encima. Y vamos a ir con The Wizards of Winter. ¿Comes que otra? Me como otra porque me da la gana. Disimula un poco, hijo. A ver, ¿quién es...? ¿Quién es esta gente? Porque diréis, ¿quién es esta gente? Pues no me extraña que lo digáis. Bien, pues es una banda de música navideña de rock progresivo, ¿vale? Banda ya de música navideña, o sea, estilo... Sí, como Transiberian Orchestra, igual. Bueno, a ver, fundada en 2010, ¿de acuerdo? Con la misión de apoyar a su banco de alimentos local. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha hecho la cosa un poquito interesante y ahora gira por todo el país durante esta época. Un temazo. Special Feeling se llama y un temazo de los de pelo en punta. De punta. ¿Qué he dicho? En punta. Ah, bueno, igual también está bien de dicho. Punta. En venga, punta, de punta. De punta. What is the special feeling that comes to us each year? Can someone please explain it? Can you help to make it clear? Is it some kind of magic that's opening our eyes to hopes and dreams and wishes? Please help me find what Christmas really means. Something in this night. What is this thing that guides us, leading us to see the light? Is it sent from heaven for us to lead us through this? Bringing hopes and dreams and wishes, please help us find what Christmas really means. El tema es en directo, un temazo. Y os quiero decir que tiene, esta gente de Wizards of Winter tiene 5 discos y el último fue en 2024, el año pasado. Uh-huh. Y vamos. Sigue sonando, no sé qué es lo que. No quedan 30 segundos, tranquila. Ay, yo creo que ya no que quedaba ahí un poquito venga, tal. Bueno, cortamos. Venga, vamos con los siguientes. Transiberian Orchestra. ¿Qué pasa? Que esta gente he estado mogollón de años sin traerlos. ¿Por qué? Pues porque su último disco es desde 2015. ¿Ya sabéis quiénes son? ¿Sabéis quiénes son Transiberian Orchestra? Sí, pero no hacen siempre discos de Navidad, ¿eh? O canciones de Navidad. Sí. Yo pensaba que no. Yo las conocí por Sabatas, porque claro, estaban en principio en la formación gente como John Oliva, Zack Stevens... John Oliva fue fundador. Fue fundador, por eso te digo. Y recuerdo en una entrevista con Sabatas hace ya la tira de años... que se habló de Transiberian Orchestra y yo ahí es cuando les conocí, nunca les he prestado mucha atención, y él decía que en Estados Unidos eran muy conocidos, creo. Porque pero, es un grupo de canciones navideñas, sí. O por lo menos quizás en los últimos años ha quedado solamente como eso. Mira, en la Wikipedia pone que es una orquesta de metal fundada por Paul O'Neill, Robert Kinkel y John Oliva en 1996 como proyecto alternativo de este a Sabatas. Sí. El estilo musical de la agrupación incorpora metal sinfónico, rock progresivo y heavy metal con influencias de música clásica. Y aquí sí que pone Transiberian Orquesta es reconocida por sus versiones de canciones de Navidad. Pero no es que sea solo. Pero es que básicamente son canciones de Navidad, sí. Vale. Bueno, ¿qué pasa? Que no los he traído durante muchos años porque desde el 2015 no sacan, fue su último disco, no sacan nada más. Pero he dicho, es que esta gente, y además tiene unas colaboraciones. Os traigo un tema en directo en el que canta Russell Allen, Christmas Dreams, que me parece, ¡buah!, temazo. Russell Allen de Symphony X. De Symphony X, sí, señor. Bien, pues casi nada, vamos a escucharlo. esta Transiberian Orquesta en directo, Christmas Dreams Alive, o Christmas Dreams Live, mejor dicho, con Russell Allen en la voz, que es miembro en principio oficial, porque estaba mirando un poco, claro, yo siempre lo he visto. Ah, sí, ya está como miembro oficial, sabía que había colaborado varias veces, A ver, es que son muchos músicos los que participan. Son mogollón. A ver. Pero no siempre van a todos los espectáculos. Si miras un poco la información, a ver, el vínculo directo es con Sabatas, que son prácticamente músicos vinculados a Sabatas, todos los que han llevado siempre el peso de Transiberian Orquestra, pero luego te pones a buscar vocalistas y está Zach Stevens, también vinculado a Sabatas, está Russell Allen, está el propio Jeff Scott Soto, Jeff Scott Soto aparece como también colaborador habitual de Transiberian Orquestra, que es verdad que por aquí nunca han sido muy conocidos. Transiberian Orquestra, yo creo que solo han girado por Estados Unidos. Es que ese es el tema, que alguna vez dijo John Oliva en alguna entrevista que en Estados Unidos eran como muy conocidos, pero que en Europa no habían dado el salto a Europa. Pero bueno, yo creo que los que estamos un poco metidos dentro del... Vamos, que nos gusta el heavy metal y que tenemos a Sabatas como una de las mejores bandas de la historia de heavy metal, porque lo es. Sí conocemos su existencia. Lo que yo tengo que decir es que nunca le he prestado demasiada atención a lo que han hecho Transiberian Orquestra, porque no da tiempo a todo. Claro, no da tiempo a todo y bueno, pues... Pero bueno, menos músicos, ¿eh? Y Russell Allen aquí... Telita, pues, telita. Vamos a saltarnos otra, ¿vale? No me digas nada. Ahora no lo he dicho yo, ahora lo has dicho tú. Lo he dicho yo, venga. O sea, y vamos con un tema súper, súper, somos divertido. Somos un libro abierto, ¿eh? No, aquí no se guarda nada. Y... Super gamberro. Vale, vamos con Psicostic, una banda de Estados Unidos de metalcore cómico. ¿Vale? No, que no empiece porque mola un huevo el comienzo. Ellos mismos se definen como humorcore. O sea, no te digo nada. Es súper divertido el tema. Everybody Christmas. Christmas snowman, Santa Christmas. Is the last the reason that the que cada uno se toma las navidades como quiere. ¡Bugamberros! De forma literalmente creyente, vamos a decir, como muy emotiva, sentimentales o con humor, ¿no? Claro, cada uno. Aquí entran todas las navidades. Eso es. Todas. Y también el que se enfada, ¿eh? Que alguna vez hemos puesto alguno. Sí, hemos puesto alguno. Cada uno puede tomárselo de... No me gustan tanto, también te voy a decir... Pero también tienen derecho a salir. A ver, puestos no? a... Ele... Aquí cada uno tiene su versión de la Navidad y todas están puestos bien. A elegir, yo creo que es mejor intentar ser feliz con respeto y tal y sin perder... Yo qué sé, esto es como lo de Halloween ahora, que claro, llegas que antes no se celebraba y tal, y no le falta razón. Pero es que puestos a elegir el Día de los Muertos, ir a llorar a un cementerio o montarte una fiesta el día 31 de octubre, yo creo que elegimos la fiesta, ¿no? Caramelos y disfrazarse, ¿qué hay de malo ahí? Nada, y luego si quieres también sigue rindiendo ese pequeño homenaje a los difuntos y no hay les, pa todo. Hay, y no hay sitio para todo. Eso es lo que entiendo yo, que al final... Una juerga más que nos han metido que viene con disfraz y caramelos. Bueno, es que no lo encuentro nada malo. No digas que nos han metido porque eso es lo malo, que nos lo hayan metido. Bueno. Yo lo que creo es que la gente tendría que hacer porque quiere lo que le apetece. Bueno, pero oye, a mí me parece, vamos. Necesitamos excusas para celebrar algo. Pero para disfrazarte igual sí, que la gente te mira raro. Claro, pues no, pues si una persona se quiere disfrazar un día cualquiera y va por la calle disfrazado, no tendríamos que mirarle mal para nada. ¿Qué pasa? Que hay ciertos días en que te ha dado la sociedad la licencia sí. para hacer el ridículo. Pues sí. Hoy puedes hacerlo. Pues sí. El resto de los días es ridículo, pero hoy no. Ese es el matiz que yo Ahí veo. Ahí está. Pero bueno, luego decimos que hacemos lo que nos da la gana, pero a mentira. Veces... Es mentira. Vamos haciendo lo que nos dejan. Uy, hoy puedo hacer el ridículo, voy a aprovecharlo. Claro. Vale, ya podemos avanzar. Que te enrollas como las persianas. A ver, vamos. Vamos con una banda de Reino Unido que se ha formado hace un añito. Ellos se llaman The Fear. No tienen ni un disco, que yo sepa. Creo que tienen un EP o una cosa así. Se llaman The Fear y nos traen Christmas Time, que me ha encantado el tema. O sea, en un año ya están haciendo canciones navideñas. ¡Mira! ¡Qué bueno! Let's go. esto es tema propio, ¿no? Sí, señor. O sea, es su tema. O sea, fíjate. Perdón. Tienen un año de grupo. Se han currado un tema navideño porque han dicho, venga, vamos a sacar algo por Navidad así que sea chulo. Se han currado un temazo y ojo, suena súper bien. Mm. El grupo suena súper bien. Supongo que será gente, porque tampoco lo he investigado, porque soy vaguilla. Acabo de entrar en su web. Supongo que será gente que ha estado en otros grupos, que ya tenga un poquito de bagaje. No he encontrado referencias, no te puedo decir nada porque no he encontrado referencias. Parecen jóvenes, en el vídeo parecen chavalillos, bastante jovencillos, veintitantos y tal, veintino muchos. Vamos a poner en torno a 30 años, que ahora ya nos parece muy jóvenes porque nosotros ya, también ya, es verdad, porque vamos para arriba. Nosotros sí. Bueno, quizás yo creo verdad. Que en torno a 30 años por lo menos puede ser. Estaría, ¿eh? Bueno, por eso, no sé, y a mí me parece, esto ha sonado tremendo. Igual luego tienen 25, ¿eh? Yo quiero decir, para mí ha sonado tremendo. Si hacen esto en un disco, quiero oírlo. Y además, qué maravilla lo de los deseos, ¿no? Christmas time, the best is yet to come, ¿no? Que es un poco, a lo mejor está por venir en esta época siempre de deseos, que ojito. A veces yo creo que para estar mejor no es ni bueno que se cumplan todos nuestros deseos, ¿eh? Yo ya hay algunos a los que mejor renuncio para ser feliz. Bueno, sí, los de quemar gente y eso, sí, o que se caiga alguien por un puente. Está demostrado. Sí, es mejor que no. Analizadlo un poco y pensad todo lo que deseáis. Y en algunos casos, pues igual es mejor que no se cumpla. Bueno, pues quedaos con su nombre, de Fear se llaman. Pero... y a ver si nos dan alguna cosilla. Eso es. Y podemos hacerlo sonar aquí. Nosotros sí que esperemos que a lo mejor esté por venir para todos. Venga, nos vamos a ir con. Nos vamos a seguir en Inglaterra, ¿vale? No nos vamos a ir, vamos a seguir. Vamos a seguir en Inglaterra con Stone Meadow, una banda de cuatro integrantes. ¿Qué hacen versiones de rock and roll? ¿Por qué negarlo? Nos comemos otra, venga. Es que es All I Want for Christmas y no, si la puedo, si me la puedo saltar, me la salto. Esto es para querer meter de relleno. Tenemos que reconocer, estamos dejando un programa buenísimo porque... No, porque, a ver, sí, todo a ver, no está mal. Lo hemos eliminado. No está mal, no hemos está mal. Hemos eliminado el relleno. Sí, no está, a ver, el tema no está mal, pero es que le tengo manía yo a ese tema, entonces... Dale, que nos quedan 10 minutos. Venga, pues eso. Stone Meadow, una banda de rock and roll de versiones desde Inglaterra. Step into Christmas. Campanillas. No hemos dicho la palabra campanillas todavía. No, hoy no. Pues hay que decirlo. Campanillas. Campanillas. Welcome to my Christmas song. I'd like to thank you for the year. So I send you this Christmas card. Say it's nice to have you here. Not to say about the things the eyes and mind can't see. So hop aboard the turntable. Oh, step into Christmas with me. Step into Christmas, let's join together. We can watch the snow fall forever and ever. Angels and Mary, come along with me. Step into Christmas, the admission is free. Take care of all you do next year. Keep on smiling through the days. We can help to entertain you, or we will find a way. So Merry Christmas, one and all. There's no place I'd rather be than asking you if you'd oblige. Step in, into Christmas with me. Step into Christmas, let's join together. We can watch the snow fall forever and ever. You can be merry, come along with me. Step into Christmas, the admission is free. Christmas, let's join together. We can watch the snow fall forever and ever. We can be merry, come along with me. Step into Christmas, the admission is free. Step into Christmas, let's join together. Bueno, fíjate qué importante es la pronunciación. ¿Cómo me has dicho que se llamaban? ¿Ellos? Stone Meadow. Claro, pero se escribe Meadow. Aquí hay que pronunciar bien. ¡Qué bobo! ¿Eh? A ver, aquí tuvimos la anécdota, yo creo que era histórica del programa, esto sí que no se me olvida, cuando hacíamos la sección de noticias y siempre que era el cumpleaños de Mika Ténkula, claro, Sergio decía siempre Mika Ténkula. Digo, a ver, digo, vamos. Vamos a poner en finlandés, vamos a decir Ténkula, que suena mejor. Pues esto es igual. Vamos a decir Stone Meadow, porque como lo digamos como suena, Stone Meadow, o Stone Meadow, pues bueno, suena un poco peor. Así que bien hecho, sí, en este caso. Venga. Me lo he saltado, pero quería deciros que el tema original es de Elton John, ¿vale? Venga. Vamos con las siguientes. Este es el primer tema navideño que guardé para esta temporada, ¿vale? Y tenían que sonar. Bueno, creo que me puse a saltar en el sofá cuando lo oí, porque después de estar mirando temas de IA, esto acabé hasta los cojones. Y de repente aparece este, que es un vídeo muy sencillo, solo se ven unas manos, y yo decía, ¿esto es de verdad? Bueno, y estuve buscando mucho, por si acaso no era un grupo de verdad. Y sí, sí que lo es, porque gira. Tiene fechas de conciertos. Porque da vueltas. Da vueltas, sí, si da sobre vueltas, sí mismo. Si da vueltas, existe. Ya no sé si piensas que das vueltas. Vale, venga, lo voy a tener en cuenta. Giro, luego existo. Giro, luego existo, eso es. Giro, luego no soy ella. Venga, ellos son Saltatio Mortis, una banda alemana con 25 años de carrera. Yo no los conocía, igual alguno lo conocéis, pero bueno, yo no. Tienen dos discos navideños con temas originales y temas de y versiones, y este año han decidido que, bueno, van a sacar una cancioncilla, ¿vale? Y el tema es Santa is a Viking. Celebran el nacimiento de Odín. ¿Qué día nació Odín? Sitzen wir um das Feuer und lauschen dem Wind. Wir erzählen uns Sagen von Odin und Thor und blicken gemeinsam zum Himmel empor. Santa is a Viking. Ganz egal, wer ihr seid, denn heute wird sogar mit Feinden geteilt. Wir füllen die Krüge, das Fest kann beginnen. Ein Chor laut erklingt aus tausenden Stimmen. Santa is a Viking. Saltatio Mortis, muy en la onda In Extremo, realmente lo que sea, claro, los alemanes In Extremo, podemos decir que en este estilo son los que se han llevado el gato al agua, sí, los que más conoce la gente, pero también están estos en este rollo super medieval. Son 25 años de carrera, ¿eh? Son muchos años de que carrera. No, es que, o sea, yo dije, ¿quién es esta pero gente? Estos... Y claro, cuando te metes y dices, 25 años, y dices, vale. Pero estos no sé si han venido nunca a girar por aquí, porque giran y esos son los que existen. Sí, señor. Pero hay gente que dirá, giro, pero si no te he visto, no existes todavía. No te conocemos. Existir, puedes existir. Pero entonces, yo no recuerdo si estos han tocado por aquí alguna vez, que seguro que nuestra audiencia, que me pega una paliza en conocimientos musicales de la leche, alguno te escribe y dice, pues mira, sí, ¿Sabes? También se puede buscar en internet, ¿eh? Pero quizás no. Quizás de acompañando a otro grupo un poco más grande. Podría, a ver si aunque es que estos son ideales para venir con In Extremo, por pues ejemplo. Sí. A ver si hay alguna. Vete tú a saber, ¿eh? Igual lo voy a buscar ahora, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir, así que no lo diré para hoy ya. Pero vamos. Pero por curiosidad mía ya, voy a buscar un poquito más de Saltatio Mortis, que suenan fenomenales y, como digo, pues eso, nos dicen que Santa es un vikingo muy chulo. Y yo no se lo discutiría tal y como me ha resultado convincente. No. Bueno, vamos con el último tema del... la semana que viene volvemos. Sí, pero bueno, pero... Ahora bueno, nos queda disfrutar de la Nochebuena, de la Navidad y... Eso es. Y luego el 27, el próximo sábado 27, volvemos a hacer un especial navideño. Y el 24 no haremos programa. ¿Vale? Efectivamente, porque es que nos llevamos a Antonio a la cabalgata de Alenchero. No, es que estoy encantado de tomarme un respiro. La gente también merece también tener un respiro de este programa. También, quiero decir, aunque es tan sencillo como pasar de nosotros, también. O sea, te quiero decir que no quiero. Cuando venimos aquí, espero no hacer daño a nadie. Lo que tienes que hacer es, si no te gusta, no escucharlo. Y si te gusta, pues lo escuchas y ya está. Bueno, yo, antes de presentar al último grupo, yo solo quiero deciros que os lo paséis súper bien, que disfrutéis, aunque no os gusten las Navidades, hacedlo un poquito por mí, ¿eh? Y sed felices, disfrutar la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo ya os lo diré la semana que viene. Que seáis felices, os mando un abrazo enorme y ahora vamos con una super polémica. He empezado con polémica y sigo con polémica. Vamos a terminar con Skillet, una banda de rock cristiano. Han hecho una versión del temazo O Come Emmanuel. Este tema es un tema con muchísima fuerza. Tú oyes una canción tradicional y ya sientes que tiene una fuerza tremenda el propio tema. Entonces ya cuando las bandas de metal lo versionean es brutal. Suelen ser versiones brutales porque es que el tema da para ello. Es igual que el de With Three Kings. Es un tema con muchísima fuerza. Tú escuchas un tema tradicional y ya tiene muchísima fuerza. Ya hecho a metal ya es tremendo. Pues este tema igual. O Come Emmanuel es un tema con muchísima fuerza ya de por sí. Entonces cuando un grupo de metal lo versionea y le mete un poquito de tal, queda un temazo. Bueno, Skillet, que es una muy buena banda de rock cristiano, pues ha hecho esta versión. ¿Qué ha pasado? Pues que... No me he enterado muy bien de quién ha sido, pero yo creo saber que ha sido un youtuber que es cura o alguien de esto, un personaje viral que es un cura y tal, ha debido de decir que la versión que han hecho es satánica. ¿Hola? Solo porque le meten un poquito de batería, ¿sabes? Sí. O sea... vale, pues para ti el duro grande, chico, ¿qué quieres que te diga? Eres un flipado de la vida. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Claro, aquí pues a nosotros nos suena como un tío, un gilipollas. Ya, pero es que para la banda ha sido un super tsunami. ¿Por qué? Porque este tipo de bandas tocan mucho en festivales cristianos en Estados Unidos y se nutren mucho de ese tipo de festivales. De hecho, hay bandas, el año pasado traje a una que tenía, o sea, era una banda, una bandaza. Y solo tocaba en este tipo de eventos. El cantante, o sea, yo le haría un monumento. Tenía un vozarrón ese chico y solo canta en este tipo de eventos cristianos. Porque dijo que su voz estaba al servicio de Dios. Madre. Él decía eso. Bien, no, cada uno puede y nada ser, más. Puede cada uno puede tener la locura que le toque, ¿sabes? O sea, cada uno... Pero quiero decir que para estas bandas que alguien diga un cura encima, que es muy conocido, que es un youtuber, que tiene muchos seguidores, que diga que su tema... es anticristiano cuando ellos son un grupo de rock cristiano y que se nutre de ese tipo de festivales, pues para ellos ha sido todo un tsunami. Bueno, han salido, les han hecho entrevistas, ha salido mogollón de información al respecto, ellos defendiéndose, han hecho vídeos, ellos hablando que no, que siempre sus temas siempre realzan la figura de Jesús, ellos creen en el camino, bla, bla. Bueno, ya sabes la locura esta de los grupos de rock cristianos. Entonces, para ellos ha sido todo un tsunami. Y tú escuchas el tema, y yo creo que el tema está hecho con muchísimo respeto, y es que el tema es muy fuerte. Entonces, claro, cuando le metes un poco de batería y de guitarra, pues suena más fuerte todavía. Y si lo sabes hacer, suena más grande, más potente. Pero es que el tema ya tiene potencia. Entonces, no sé, para mí la polémica está... Mira esto. Ya está. hasta ahí queda. Me parece un tema hecho con muchísimo respeto de una banda de rock cristiano. No sé por qué he tenido que pasarle esto a los pobres, porque suena brutal. El tema es que el tema es brutal. O como Emmanuel, la voz femenina que escucháis, os voy a decir que es la baterista del grupo. Pues nada, ¿qué vas a decir de la polémica? Parece increíble que todavía quede gente así. Nosotros podemos decir, qué chorrada, pues un tío ha salido a decir que es anticristiano, qué gilipollez. Ya, pero es que para ellos es muy importante. Claro. Para ellos es muy importante porque al final es la base de ellos mismos. Son una banda de rock forma cristiano. Parte, hoy en día hay cacerías de brujas por todos lados. Y aunque en estos tiempos más políticos se han olvidado un poco las cacerías que ha habido siempre por parte de la Iglesia, porque ya sabemos que hay bandas que han sido acusadas de satánicas en diferentes países, que no podían tocar cosas por el estilo, y aunque puedan tener un contenido, en este caso es que encima ni siquiera es eso. Ha habido bandas que han sido acusadas de satánicas porque igual tenían letras que podían hacer referencia a ello. No, pero esto, ni de broma. Es el tema original, sin cambiar la letra, solo que le han metido guitarra y batería. Pero si nada más. Es absurdo. Y suena brutal. Es que el tema es un temazo y está hecho con muchísimo respeto. Es que además se nota que está hecho con respeto. Es tremendo. Sí, sí, se ha explicado perfectamente, pero además toda esta gente que acusa de satánica siendo muy creyente, hay que decir que precisamente la creencia en Satán justifica la creencia en Dios, así que tendrían que estar hasta agradecidos. La verdad es que es una pena que le haya salpicado de esta manera, pero que no tiene sentido y el tema es un auténtico temazo. A mí me ha parecido un auténtico temazo. Pues ya está, pues nosotros lo ponemos y ya está, y que siempre tenga que haber alguno buscando dónde meter el dedo para fastidiar a los demás y creando este tipo de discordias. Pues desde luego aquí desde La Mirada Negra esperamos no alimentarlas, porque estamos en unos tiempos también un poco raros, pero bueno, lo que queremos es quedarnos con la música y luego cada uno que crea lo que quiera. Bueno, ellos son Skillet o como Emmanuel, y yo os deseo que lo paséis genial. Eso es, cada uno que crea lo que quiera y que lo disfrute como mejor pueda con sus seres queridos estos días. La semana que viene, el próximo sábado, volvemos y de nuevo esta preciosa voz que se despide hoy, pues estar aquí en la radio con vosotros. La semana que viene. Captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Of hell thy people save, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. night.